¿Empezamos? Parece que estamos en directo, ¿no? Sí. Parece que estamos en directo. Pues 15 de enero de 2025. Buenos Primer días. Café, feliz primer año. Café del año. Feliz año. Feliz año. Pues aquí estamos. Un nuevo. No curso académico, sino simplemente un el año. Año. Más. Un año más. En el café tenemos dos, tres temas para charlar. Sí, vamos a hablar de Wikipedia. ¿Por qué? Por una de esas razones, para empezar, es el aniversario. Exactamente, 24 años de Wikipedia entre nosotros y... Bueno, también vamos a hablar de las jornadas de Cultura Libre, que este año ya son las cuartas. Aunque no lo parezca, ya llevamos ¡Súper! 4 años de jornadas de Cultura Libre. Bien, entonces, vamos por partes, como dijo Jack, y hablemos de estos 24 años de Wikipedia. Acá tenemos... personas que no usan Wikipedia y que sí usan Wikipedia. Con bastante asiduidad. ¿Por qué no usas Wikipedia, Elena? Ah, perdón, que no los he presentado. Elena, nuestra becaria de colaboración de comunicación. Pablo, nuestro becario de colaboración de publicaciones. Prácticamente. Bien. Elena, contanos por qué no usas Wikipedia. Bueno, a ver, a mí mis profesores siempre, pero desde pequeña me decían no uses Wikipedia, que no es de fiar. Bien. Y además era como negativo usar Wikipedia. Entonces, no sé, es como yo creo, tal vez un trauma. Ya no uso Wikipedia. ¿Cuántos años tenés, Elena? Yo 22. O sea que Wikipedia es mayor que tú. Sí. O sea, nos llevamos con Wikipedia desde que nacimos. ¡Qué fuerte! Sí. También hay un poco como este sentimiento como de autoridad, ¿no? De que hay que ir al autor si quieres aprender, ¿no? Sí. Como que se dice un poco el aprendizaje... O sea, como que te genera confianza de... Es que lo ha dicho este autor y es este autor. Casi no es me colaborativo, lo ha dicho... como que se diluye un poco esa fuerza. Para Porque, gente. Claro, aclaremos, ¿no? Para quien no sepa, Wikipedia se construye entre personas random, que pueden conocer o no del tema, pero la clave es que se supone que las personas que editamos Wikipedia tenemos que utilizar fuentes fiables y dejarlo reflejado en la construcción del artículo para que quien lea el artículo pueda ir a la fuente y seguir informándose del tema o conociendo más. Entonces, Pablo, vos sí usas Wikipedia. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por este aprendizaje que es en comunidad, que es colaborativo y que quizá incluso me parece a veces más fiable que el del autor, porque hay una fiscalización entre los propios usuarios de Wikipedia, que tienen pues esta pretensión de conocer y de ser certeros y de ser eficientes en lo que están haciendo. O sea, creo que es eso, está más fiable en ocasiones. ¿Y por qué no sos wikipedista? Porque también requiere muchísimo tiempo. ¿Qué dices? No, puedes entrar así a trolear que, y ya. Sí que he hecho pequeñas ediciones y he entrado en pequeñas gestas con alguna gente, pero quizá habríamos de entrar con más fuerza ahí. Bien, antes de empezar el café, Pablo nos contaba que había tenido una pequeña guerra de ediciones con alguien en un artículo, en el artículo de Marruecos era... De las Fuerzas Armadas del Reino de Marruecos. Bien, ¿y sobre qué discutían? Sobre el presupuesto que se le estaba asignando a las fuerzas marroquíes. Bien, entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que discuta sobre algo que es un dato objetivo? Es muy buena... Es un debate que es más general, como de cómo se usa la estadística, en general. Se puede hacer una interpretación que no es veraz, o se puede directamente mentir en ocasiones. Por tanto, aunque sí que hay cierto control en Wikipedia, hay que estar siempre con los ojos abiertos, como se está leyendo a un autor reconocido, ¿no? Y... Entonces, en realidad, cuantas más personas estén editando o estén alrededor, ¿no?, de un artículo, va a haber más control en ese artículo. Una página activa creo que es más certera y más fiable. Exacto. Bien. Y en este caso, tú editabas, la otra persona también editaba y siempre cambiaban el importe. Era justo ese dato que era objetivo, según las propias fuentes marroquíes, que no era ese. Vale, bien, interesante. Y vos, Elena, desde que me conociste, ¿no te tentó editar Wikipedia o mirar o un algo? No, la verdad. Ni siquiera para que te regalen una taza como esta que me mandó Wikimedia Italia, tan bella, con el artículo de o sea, la página de desambiguación de la palabra taza. Taza. Es que, o sea, yo no he editado en Wikipedia, pero es lo típico de, como yo no me fío, puedo poner cualquier cosa en Wikipedia también. O sea, yo no sería, porque no soy capaz de hacer eso mal. Pero... Puedes poner cualquier cosa, pero no se queda cualquier cosa. Claro. Ya. Porque después viene alguien luego atrás. Lo revisan y lo cambian, como en el caso del hombre este que sí. Se cambia el dato. Pero no, nunca me ha salido las ganas de editar en Wikipedia. Qué lástima, porque ganaríamos mucho en la comunidad con alguien como tú. Bien. Bueno, podemos creo que cerrar nuestro momento Wikipedia, nuestro comentario sobre el aniversario de estos 24 años, 24 años de cultura libre, colaborativa, diversa, y esperamos que sean muchos más, aunque en realidad la gente me dice, no, yo ya no uso Wikipedia, uso ChatGPT. Eso es peor todavía. Luego dices que las fuentes y que no No, es no son fuentes fiable. fiables. Ya, pero he ido a institutos a dar charlas de cómo aprovechar mejor Wikipedia y ha sido terrible porque no conocía en Wikipedia, era directamente ChatGPT y era como no. Usarlo Sí, como eso ya. buscador también, que es uno de los grandes riesgos. ¡Ay! Antes de pasar al siguiente tema, los juegos con Wikipedia. ¿Qué juego con Que no Wikipedia? sabemos que hay juegos en Wikipedia. Bueno, hay juegos para hacer con Wikipedia. De hecho, Marian, que no quiere salir en cámara, ha comentado que juega con sus amigos y es, por ejemplo, entramos a un artículo al azar. Ah, vale, ya, Ah, ya lo conozco, ya lo vale. conozco, he Pensaba que jugado. era como Y tipo en menos, videojuego. ¿quién llega en menos A una clics página en a una particular. página en particular? Por ejemplo, Platón. Y empezamos, pues no sé, por micrófono. Y Es muy es a bueno. partir de qué enlaces azules que nos encontramos en el cuerpo del artículo, haciendo clic, Uno de llegamos los más a comunes es con los. Shrek. ¿Cómo llegas a la página de la película de Shrek a partir de una en aleatorio? Sí. ¡Wow! Es que a mí me parece Es súper súper, súper divertido, divertido. tío. Súper divertido. Si alguien no lo entendió, nos manda un mail y le hacemos un tutorial. Hacemos un manual. Sí. Bien, ahora entonces pasemos a nuestro segundo tema del día de hoy, que es específico de esta oficina, porque el 26 y 27 de marzo vamos a tener una vez más las jornadas de cultura libre. Y Pues sí. aquí, ¿quién las lidera este año? Bueno. O sea, sí, como has dicho, se abren las cuartas jornadas. Además, abrimos el formulario el viernes pasado. O sea que la verdad es que ya están abiertos para que todo el ¿Pero qué mundo. formulario abrimos? Para que la gente nos mande propuestas. Claro, o sea, la gente mande propuestas, por ejemplo, de qué quieren hacer en las jornadas. Pues pueden hacer desde ponencias cortas, a través de un póster, pueden también presentar algunas opciones de talleres o stands para la feria. Vale, vamos a ir por partes entonces. Por ejemplo, ¿qué es un póster? Bueno, perdón, ¿qué son las jornadas de cultura libre? Son un espacio para encontrarnos e intercambiar prácticamente sobre cualquier cosa, pero que de alguna forma esté relacionada con la cultura libre. Porque usa software libre, porque usa licencias libres, porque promueve la reutilización de datos abiertos. Entonces, no necesariamente nuestros trabajos o nuestra participación en las jornadas es porque estamos en la oficina de cultura libre, sino porque cualquier cosa que hagamos dentro de este ecosistema universitario y también de la ciudadanía tiene algo que ver con esto del compartir, el reutilizar, el reaprovechar. Entonces, una forma, por ejemplo, no sé si se llega a ver, tenemos un póster ahí de otros años, este es de José Vélez, que hizo esta tabla periódica no de los elementos, sino de fuentes libres y que ha sido muy chulo, muy útil también aquí en la oficina, lo usamos constantemente. Y es una forma de presentar cosas que alguien hace y en este caso también el póster está con una licencia libre. También tenemos las ponencias de hasta 7 minutos. Sí, las ponencias cortas. Cortas. Decimos 7 minutos porque el año pasado fueron 7 minutos, pero depende de la cantidad que tengamos, puede ser que sean 5 o puede ser que sean 30 segundos, porque cortas, ya veremos cómo lo. Como unos TikToks personales, vamos deslizando gente Siguiente. cada 30 segundos. Podemos tener un dedo gigante, ¿no? Que haga así y que vaya moviendo o que vaya así. El dinosaurio elige, tú ahora hablas, ¿sabes? Y así Eso al sería bueno, la verdad. siguiente. Bien, entonces en esas ponencias cortas, según las que se presenten, las organizaremos temáticamente para tener bloques por temas, ¿no? Y lo de los talleres, me interesa. Los talleres, es gente que quiere dar talleres, es gente que también quiere pedir talleres, ¿no? Sí, o sea, no es solo yo como persona quiero crear un taller, sino, oye, a mí me gustaría asistir a un taller que sea sobre esto. Sí. Entonces, ahí ya lanzamos propuestas y, bueno, no, lanzamos, no, lanzan propuestas y nosotros a partir de ahí pues vamos creando lo que es el tema de los espacios y todo lo que necesitan. Claro, tanto de qué se quiere aprender como de qué se quiere enseñar. Enseñar. Claro, entonces en el caso de que nos toque buscar alguien que nos enseñe de algo o que nos comparta algo, pues desde la oficina intentaremos encontrar la persona más adecuada para compartirnos. Me hacen una pregunta dificilísima desde la parte de atrás de la cámara, que es si habrá dinosaurio. Este año será dinosauria, Porque nosotros, nosotras. Estamos comprometidos con la igualdad. Así que este año la dinosauria irá con faldita. Sí, tendremos dinosauria, la tenemos, o sea, tenemos, ¿no? El dinosaurio lo sí. está, ¿no? Está, está. Sí, está perfecto. Está. Pues bien, ahora tendremos que ver quién se pone el dinosaurio. Yo creo no, que no. Hay candidatos. Sí, hay un candidato. ¿Sí? Fuera sí, de sí, esta sí, mesa, sí. Hay candidatos. ¿Fuera de esta mesa? ¡Marian! Ah, pero Marian es muy alta para el dinosaurio, me parece. Es un dinosaurio con fuerza, con... No, el intimida problema más. De ser muy alto dentro del dinosaurio es que no ves. O sea, que va vamos como a... la rumba, se va orientando por golpes. Previa localización está bien. Muchas gracias, Marian. Pero igualmente vamos a necesitar más voluntarios porque no se puede estar mucho tiempo dentro del traje de dinosaurio. Bueno, para quien no sepa, bueno. Vamos a aclarar. El dinosaurio es un disfraz de dinosaurio hinchable que tiene una función muy especial dentro de las jornadas, que es sacar del escenario a la persona que habla mucho. Entonces, yo soy la primer víctima del dinosaurio y después cualquier persona que se pase de los 5 minutos o 7 minutos, pues el dinosaurio se le tira encima y pues así hemos resuelto el tema de acaparar el micrófono. Bien, tenemos algo llamado salas temáticas, salas de interés. ¿Qué es eso? Pues este año ha sido una nueva idea que básicamente lo que queremos hacer es tener un espacio y que, bueno, también las personas que quieran que pongan una propuesta y digan, quiero hablar sobre este tema. Y mucha gente que también le puede interesar el tema decir, ostras, pues ahora vamos a tener un espacio donde todos en forma conjunta podemos hablar sobre este tema. Obviamente todo esto con temática de las jornadas, es decir, relacionado con lo que ha sido mencionado antes, de que esté, aunque sea cualquier otra cosa, pero que esté meramente relacionado con lo que es... Vale, por ejemplo, ¿no? Hace un rato nos cruzábamos con Oriol del CIED, y le estábamos contando esto de las salas temáticas o salas de interés, y él decía, ostras, podríamos proponer una de innovación docente con herramientas libres. Y eso no quiere decir que va a haber una persona que dé una charla sobre eso. No, en todo caso, la persona que propone la sala puede ser que sea la orientadora, pero la idea es que se sumen a ese espacio gente que le interese el o tema. O sea, que haya para... una comunicación constante de todos y vayan claro, hablando. Claro, que no sea es, como esta mesa, hablar. ¿No? Que estamos acá charlando claro, de un que no tema. Que no es un espacio típico sí, no es. De hay una gente que habla y otra que escucha. Claro, exacto. Diálogo. Sino que es bidireccional constantemente. Claro. Bien, entonces a mí eso me parece muy interesante. Esa es la parte más novedosa este año en las jornadas, las salas temáticas o de interés, que esperamos que despierte el interés de mucha gente y podamos armar justamente el... Sí, bueno, el los espacios, de los ¿no? Porque si no se suma nadie a la sala. Bien, y después, ¿qué más tenemos? La feria. La feria. La feria. ¿Has estado tú en la feria de Cultura Libre? Confieso que no. Joder. Elena, vos sí, ¿no? ¿Cómo que no? Lo tuyo es más grave, Elena. Ya, o sea, lo me estoy encarando este año, pero no, pero porque también otros años coincidía con otros eventos que yo realizaba. Entonces, bueno, incompatible. Te estás callando para... Bien, pensé que teníamos gente más fiel en esta mesa. Más comprometida con la cultura libre. No, la feria es un espacio donde gente que trabaja y tiene resultados físicos de su producción la pone a disposición de la gente que visita ¿cómo se llama? Las jornadas. Entonces, por ejemplo, tenemos gente que trabaja con robots, gente que trabaja... el año pasado estuvo la gente de Ciberimaginario que llevó adelante un proyecto sobre desinformación y entonces toda la producción que hacían se publicaba en abierto. También la gente de arqueología. La de clínica jurídica también. La de clínica jurídica mostrando sus materiales. La gente de... De igualdad también. De la oficina de diversidad que hicieron un mock junto con la Complutense y estaba lo publicaron con licencias libres. Eso es un espacio... que tampoco necesitamos hacer como un cohete que vuele al espacio, pero sí está bueno tener un espacio físico donde poder charlar e intercambiar con otra gente. ¿Vamos a tener café? ¿Vamos a tener café este año? Por supuesto que sí. ¿Bollos? Seguramente. Seguramente bien. No, eso está confirmado, si no, no se hacen las jornadas. Tal cual, la jornada un café es sin un... bollo, no, no. Pero más, o sea, vamos a intentar que sea comida pues más saludable, tal, no solamente harina, sí. Refinados. Un poco de cara. Bien, ¿y qué más? Se nos está... bueno, las ponencias invitadas. Las ponencias invitadas que las estamos confirmando. Tomás, ¿tenemos a alguien ya confirmado? Podéis hablar, Tomás, si no la gente va a pensar que yo estoy loca y que no hay nadie detrás de la cámara. Estamos en ello, preferimos reservarnos hasta el último segundo para que tengamos el sí. Vale, perfecto. Sí, están muy montadas, pero bueno. Bien, este año la línea que seguimos o en la que queremos hacer más énfasis es de ciencia abierta, y entonces estamos esperando la confirmación de invitadas, invitados, que trabajan habitualmente en ciencia abierta, que están en relación con la NECA y con distintas instituciones que obviamente tienen relación con todo esto. Creo que nos estamos acercando al final. No sé si nos olvidamos de algo más, si nos estamos olvidando de lo que nos olvidamos siempre, del alumnado. Sí, o sea, estas jornadas no están hechas solo, por ejemplo, para profesorado. O sea, está hecho para toda la comunidad universitaria en sí. O sea, profesorado, personal de administración, estudiantado, que... Nos encantaría que no solamente viniese la gente de robótica, que es la que viene siempre, gracias, sino que se sumaran más estudiantes, sí. Porque realmente la cultura libre está más cerca de lo que creen. Entonces, bueno, aquí nuestro... Es un complemento interesante a la formación, se darán crédito seguramente. Sí, se darán créditos. Pero no solo por eso hay que venir, aunque sé que es un atractivo, pero... No solo de créditos vive el alumnado. Por formarse, también. Bien, bueno, entonces hasta aquí hemos llegado a nuestro primer café de 2025. Feliz cumpleaños, Wikipedia. Gracias, becaria, becario. Feliz año. Feliz año, sí.